Hola, bueno, estamos con los Ancenés. Acá nos estamos yendo. Bueno, acá está Michelle. Hola. Y acá está Betty. Y acá está Juan. ¡Hola! Y acá está Steffi. ¡Decí algo! Bueno, no dice nada. Hola. Hola. Bueno, y nada, bueno. La pasamos muy bien y nos, y estuvimos un montón en la pileta. ¡Besos! La pasamos muy lindo. ¡Chao!